todo cambió cuando te vi. De blanco y negro color me convertí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba. Fue entregarte mi amor con una mirada. Oh, no, no, no, no. Todo tembló dentro de mí. Yeah. El universo escribió lo que fueras para mí. Y fue tan fácil quererte tanto, algo que no imaginaba. Fue tan en tu amor, simplemente pasó todo tuyo. Ya soy, antes que pase más tiempo contigo, amor, tengo que decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, déjame decir que todo te di. No hay cómo explicar, pero menos dudar, simplemente así lo sentí cuando te vi. Me sorprendió todo de ti. De blanco y negro al color me convertí. Sé que no es fácil decir te amo, yo tampoco lo esperaba, pero así es el amor, simplemente pasó y todo tuyo ya soy. Antes que pase más tiempo contigo, amor, yo no quiero decir que eres el amor de mi vida. Antes que te ame más, escucha por favor, decir que todo te di y no hay cómo explicar, pero menos dudar, simplemente así lo sentí cuando te vi. Todo cambió cuando te vi.